¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. A la larguísima lista de músicos israelíes se suma desde hace algunos años otro enorme guitarrista, Roten Sivan. Cuando decimos larga lista, bueno, lo hemos comentado tantísimas veces, pero repasemos. Avishai Cohen, el contrabajista Avishai Cohen, el trompetista Avishai Cohen, la clarinetista Anat Cohen, Omeira Vital, el contrabajista, Anat Ford, ¿quién más? Shai Maestro, el pianista, Gila Hesselman, otro enorme guitarrista, a ver algún otro que se me olvida, el joven saxofonista Odette Sur, bueno, y algunos, se me escapan algunos otros músicos de jazz que han pasado por nuestro programa, que han sido objeto de admiración a lo largo, en algunos casos, muy corto recorrido. La mayoría de ellos, residentes en la actualidad en los Estados Unidos, algunos otros han vuelto a su tierra, y el que hoy nos toca es el joven guitarrista Roten Sivan. Roten Sivan irrumpió en el movimiento allá con su álbum debut, Enchanted Sun, en el año 2013. Le siguieron algunos otros álbumes muy, muy elogiados, como por ejemplo, repasemos algunos, ¿no? For Emotional Use Only, al año siguiente, 2014, A New Dance, 2015, Antídoto, 2017, My Favorite Monster, 2018, Same Way Home, 19, y este último, Dream Loader, que publicó el sello Sonder House el 12 de enero de este año, acompañado por muy jovencitos músicos, todos muy talentosos, como el contrabajista Hamish Smith, el baterista Miguel Russell, Sammy Stevens en voces y Luke Krafka en silbidos. Todos estos músicos provenientes de una sola y muy pequeña región del este de Europa, Israel, con un pasado, si se quiere, común en cuanto a su formación musical, tanto en su país de origen como en los Estados Unidos. Muchos han pasado por la Berkeley. Todos han vivido o han emigrado hacia el país del norte con el objeto de encontrar inspiración, formación, posibilidad de trabajo, tocar con los mejores, respirar el ambiente para tratar de desarrollar su propio estilo. Y claro que cada uno de ellos se lo ha hecho y se diferencian unos de otros, como por caso el guitarrista que nos toca, Roten Sivan, que ha desarrollado un estilo absolutamente particular y, si se quiere, tanto como el contrabajista Avishai Cohen, tanto más ligado a la música de su país, como puede ser también en algunos pasajes la clarinetista Anat Cohen. Bueno, pero una ligera apreciación nada más como para poder posicionarnos frente a lo que vamos a escuchar. La prensa ha catalogado este Dream Loader como el álbum más particular, más personal de todos los que él ha grabado hasta la fecha. Este último tiene un cierto aire muy, muy personal, muy particular. Su proyecto más emotivo hasta la fecha, donde él intenta explorar y expresar a través de la música todo el concepto que últimamente ha desarrollado con respecto a la familia, el amor y la humanidad. Resulta que el muchacho se casó hace realmente muy poco tiempo, conoció a su actual esposa en línea, en una de estas aplicaciones de citas. Se casaron durante el verano del 2022, lo que lo ha hecho reflexionar acerca de su nuevo papel con respecto a su lugar dentro de una familia, el amor, la pareja, futuros hijos seguramente también, a través de estas 10 pistas que contiene este álbum. Me gusta mucho la idea de articular nuestros sueños y deseos, y creo que articulándolos e incluso haciéndolos más fuertes, podremos manifestarlos, dice Roten Sivan, aludiendo a las motivaciones que produjeron este álbum. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de este álbum, cortito pero muy, muy, muy jugosón. Dream Loader, Sonder House, lo publicó el 12 de enero del año en curso, 2024. Roten Sivan, guitarras. Hamish Smith, contrabajo. Miguel Russell, batería. Sammy Stevens, en voces. Luke Krafka, en silbidos. ¶¶

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de Dreamluder por Rodden Sivan, publicó Sonderhaus el 12 de enero de este año. El álbum, como comentábamos hace un momentito en el inicio, es una declaración de amor a su esposa Lore, que conoció al azar en un sitio de citas, con quien se casó en el verano del 2022. Además de, como es de suponer, con Lore, su esposa, llegó la familia de ella, madre, padre, hermanos. No solamente hay canciones dedicadas a su esposa Lore, sino también al resto de la familia. El guitarrista se rodea de jóvenes músicos, por ejemplo, el contrabajista Hamish Smith, un joven de apenas 26 años, neozelandés, que se graduó en la Manhattan School of Music. Sivan dice con respecto al contrabajista: es un músico increíble y un tipo estupendo. Conectamos por primera vez en una sesión, luego empezamos a tocar en algunos conciertos y finalmente hicimos algunas giras juntos. Es muy relajado y es muy divertido tocar con él, completa el guitarrista. Russell, el baterista, Miguel Russell, más jovencito todavía, 21 años, pero lleva ya 17 tocando profesionalmente. Y con respecto al diseño, lo creas o no, tocó por primera vez a los 3 años. Su percepción de la música es muy profunda. Estaba enseñando una melodía mía muy difícil y la entendió en unos 35 segundos, literalmente. Ambos son muy musicales, se refiere tanto a Russell como a Smith, y captan la música muy rápido. Creo que van a formar parte de la escena musical en los próximos años, augura el guitarrista Rodden Sivan. Con respecto a Kravka, Luke Kravka, el silbador, dice: es una persona con mucho talento que además silba muy muy bien. Alguien nos contrató para una sesión hace un tiempo. Estábamos juntos en el estudio y él empezó a silbar al azar. Y pensé, ¡buah! Es muy bueno este tipo. Cuando me planteé utilizar un silbador en esta grabación, lo llamé inmediatamente. Pasó por mi casa, estuvimos juntos, estudiamos, tocamos juntos, escuchó las líneas que había escrito y lo que se oyó en el disco se hizo sobre la marcha. Estuvo un par de horas doblando líneas de guitarra y lo clavó, dice Rodden Sivan, con respecto a Kravka, el silbador. Y con respecto al propio Sivan, bueno, cabe en cada uno de nosotros calificar la música, no desde el punto de vista técnico, salvo que seas un músico, tenga los elementos como para poder hacer un juicio mucho más profundo. Nosotros apenas nos limitamos, los que no conocemos música, los que no tocamos música, nos limitamos a calificar la música en tanto el impacto que tenga sobre nuestro espíritu, sobre nuestras almas. Pero algunos de los que más saben, ¿no? Por ejemplo, los críticos del prestigioso The New York Times lo han elogiado como algo más que un joven guitarrista muy bueno. Y la Downbeat, la prestigiosa revista, lo ha calificado como de talento extraordinario. Estos tipos sí que saben, démosle todo el crédito. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Dreamluder. Sonderhaus lo publicó el 12 de enero de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. I know a man, and so do you. He always ran, and he got blue. He flew too far from shore. He lost the key, forgot the door. Forgot what he was looking for. But something he could not ignore was beating in his hollow chest. A voiceless song that knew him best. And all that he could see. Bueno, esto fue Rotten Sivan con Dream Luder, publicó Sonder House el 12 de enero de este año. Acompañan a Sivan, Hamish Smith en bajo, en contrabajo, Miguel Russell en batería, Sammy Stevens en voces y en los silbidos Luke Krafka. Habíamos comentado hace un momentito en el entretiempo y leído algunos pequeños reviews, apenas dos. Bueno, pero hay muchísimos más, ¿sí? Hay muchísimos más, todos sumamente elogiosos. Otro más de la revista Downbeat. El talentoso guitarrista combina energía e ideas innegables, un talento notable y una nueva voz bienvenida en la escena, dice la Downbeat. Algunas palabras de elogios de los propios músicos, como por ejemplo el gran guitarrista Peter Preston, dice que es sin duda el próximo guitarrista de nuestro tiempo, es un líder y un oyente, dice Peter Preston. Ari Honig, el baterista, dice: confío en las habilidades únicas de Sivan para transformar el mundo de la guitarra de jazz. Otro de Bernstein, es uno de los guitarristas más creativos y aventureros de la escena actual. Tiene una gran imaginación y las habilidades técnicas para comunicar lo que hay dentro de esa imaginación. Y lo que es más importante, tiene el valor y la confianza para seguir sus ideas e impulsos musicales hasta crear algo que es todo suyo, disparó Peter Bernstein. Otro guitarrista, Pat Martino, recientemente fallecido, dijo: cuando se logra una declaración con tanta precisión, lo que se capta adquiere una importancia que perdurará, refiriéndose a uno de los álbumes anteriores de Rod Stewart, Antídoto. También, del mismo modo, Antonio Sánchez, el baterista mexicano, ha dicho que, también sobre este álbum, que el guitarrista lo consolida como una fuerza, nueva fuerza en la escena. Hay más, pero bueno. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de muy poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.